Radio Ubrique Deportes. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo, un viernes más en la sintonía de Radio Brick 97.6 de la frecuencia modulada, con nuestra agenda del fin de semana muy reducida porque, como ya saben, estamos en esta última semana del mes de junio. La mayoría de las competiciones deportivas llegaron a su fin hace tiempo y ya estamos más que cerrando la temporada. Sin embargo, para mañana vamos a tener un plato fuerte aquí en nuestra localidad, la final del trofeo Copa de la Liga Local de Fútbol, un encuentro que va a enfrentar a los equipos del Club Deportivo Aspirante y la Juventus a partir de las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Con este encuentro también este colectivo pondrá fin a esta temporada en la que ha renacido la Liga Local después de varios años ausente por la insuficiencia de infraestructuras de instalaciones deportivas para la práctica del fútbol. Pues nosotros en unos minutos vamos a estar hablando con el presidente de la Liga Local de Fútbol, de la Asociación Local de Fútbol, para que nos haga un balance, un resumen de lo que ha sido este año 2014. No podemos hablar de temporada 2013-2014 porque ya saben que la Liga Local comenzó allá por el mes de enero, que terminó hace un par de semanas con la disputa pues de esos partidos que quedaban pendientes. La semana pasada se disputaban las semifinales de este trofeo Copa de la Liga, que nos dejó al aspirante venciendo al Cervecería Los Morenos por 6-4 y a la Juventus ganando a los Vampiros por 4-2, y por lo tanto ambos, la aspirante y la Juventus, se van a medir mañana en esa finalísima. Además, recuerden también que han sido los dos equipos que han comandado la competición liguera esta temporada, ya que aspirante ha sido campeón y la Juventus subcampeón, aunque lo ha sido en esa última jornada. Mañana pues vamos a tener la suerte de ver un muy buen partido porque ambos equipos van a contar con la mayoría de su plantilla, con la mayoría de los componentes de su plantilla, que a lo largo de toda la temporada, por unos motivos u otros, pues no han podido tener esa presencia regular que hubiesen querido los entrenadores. Muchos pues por formar parte precisamente del Ubrique Unión Deportiva Senior o por otro tipo de compromisos por el estilo con otros equipos. Pues bien, como decimos, mañana una buena ocasión para ver a estos valores del fútbol en nuestra localidad. Además de esta cita, en Ubrique también vamos a tener entre hoy y mañana partidos amistosos, los últimos partidos amistosos de fútbol sala antes de la 30ª edición de la maratón, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de julio. Hoy pues los equipos van a dar, digamos, esos últimos esbozos para prepararse la última competición deportiva de la temporada. Además, también vamos a hablar de ciclismo, y es que este fin de semana la Asociación Ciclista de Ubrique cierra su calendario cicloturista. Lo hará mañana con ese desplazamiento a Sierra Nevada, a Granada. Los Perea tendrán su última ruta y los Rivera pues su tercera, en este caso una ruta que les va a llevar a la zona de los alrededores de Prado del Rey y Zahara de la Sierra. Y además, para los amantes del motor, también destacar que mañana tienen una cita muy cerca de aquí, en Cortes, la quinta cronometrada a Cortes, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. Un total de 20 pilotos están inscritos en esta prueba, donde destacamos la presencia de Francisco José Calvillo Rubiales con su Citroën AX. Mañana comenzará lo puramente deportivo a partir de las 4:30 de la tarde. En torno a las 8 de la tarde está prevista la entrega de trofeos. Por lo tanto, hagan un cálculo sobre el tiempo que van a necesitar para ir para salir de Cortes. A las 4:30 arrancan, como decimos, las primeras mangas oficiales de esta cronometrada a Cortes. Son algunos de los asuntos que vamos a destacar en el día de hoy. Además de todo esto, también quisiéramos resaltar que a partir de mañana comienza ya la campaña de venta de abonos de la temporada 2014-2015 del Ubrique Unión Deportiva Senior en Primera Provincial. En principio van a ser los propios jugadores los que se encarguen de la venta de estos abonos, al igual que el año pasado, aunque se está a la espera de ubicar algún punto de venta definitivo para aquellos que quieran también o no puedan acceder a esa venta de abonos a través de los jugadores. Como decimos, asuntos que queremos tratar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este año tus vacaciones en Punta Umbría, con su vehículo de ocasión garantizado por mucho menos de lo que se imagina. En Autos Ubrique disponemos de todas las marcas y modelos. Tenemos el vehículo que usted necesita. Además, vehículos nacionales y de importación. Autos Ubrique financia su compra a medida. Venga a visitarnos. Estamos en calle Sol número 15, bajo Pinturas en Rafa. Autos Ubrique, el vehículo que usted busca al mejor precio. El domingo 6 de julio, excursión a la playa de Chipiona. Precio por persona 10 euros. Salida a las 9 de la mañana desde la estación de autobuses. Hora de regreso a las 7 y media. Plazas limitadas. Más información y reservas en el 617-67-6513. Recuerde, 617-67-6513. El domingo 6 de julio, excursión a la playa de Chipiona. Superarcos, ahora en Ubrique. Buscamos la mejor atención para nuestros clientes con la mejor calidad y precios en nuestros productos. Superarcos, cadena líder en alimentación. Superarcos, en Ubrique, en Paseo del Prado número 42. Contamos con numerosos supermercados repartidos entre las provincias de Cádiz y Sevilla y disponemos de un amplio equipo humano que trabaja para usted ofreciéndole atención y cercanía. Superarcos, abrimos las puertas de nuestro supermercado en Ubrique para que al comprar usted se sienta como en casa. Hasta el 12 de julio en Superarcos, ofertas como estas. Coca-Cola 2 litros, 1,04 euros. Cerveza Cruz Campo Lata, 0,38. Aceite de oliva Los Remedios, 5 litros, 11,99 euros. Y 32 minutos de la tarde, vamos a comenzar repasando las pocas actividades, las pocas citas que hay para este próximo fin de semana. Ya decimos, nosotros centrados, hoy vamos a estar centrados sobre todo en la final de la Copa de la Liga, en la Liga Local de Fútbol y en lo que ha sido esta temporada. Antes de comenzar a tratar el asunto con mayor profundidad, destacar, repetir por última vez, que mañana a partir de las 6 de la tarde Aspirantes y Juventus se van a enfrentar en ese partido en el Antonio Barbadillo, la finalísima del trofeo Copa de la Liga. E insistimos, a partir ya de mañana sábado arrancará esa campaña de venta de abonos del Ubrique Unión Deportiva Senior para la temporada 2014-2015. En la recién estrenada Primera Provincial, recuerden, el equipo ha logrado el ascenso esta temporada y el año que viene debuta en una categoría más alta de la que ocupaba en esta temporada. Como decimos, en principio se nos informa que la venta será realizada por los propios jugadores, al igual que ya se hizo el pasado año, aunque se está a la espera de ubicar algún punto de venta fijo para que también se puedan adquirir esos abonos en un lugar en concreto. Pues ya cuando esté cerrado esto último, nosotros pues lo trasladaremos a todos nuestros oyentes. Y ya que hablamos del Ubrique Unión Deportiva, también quisiéramos recordar que también está abierta ya el periodo de inscripción para formar parte de alguno de los equipos de cantera del Ubrique Unión Deportiva, que las inscripciones se pueden recoger, reñar y entregar en la tienda de golosinas Los Antojos Y si se hace antes del 31 de julio, pues se consigue el segundo carnet de socio grande. Ya saben que con la inscripción, con la cuota que tiene que pagar cada jugador, se incluye un carnet de socio. En este caso, si se hace antes del 31 de julio, serán dos. Uno de ellos totalmente gratuito. Bien, dicho esto, ¿qué asuntos nos traen en el día de hoy? Pues para este fin de semana, en principio, lo más interesante por cantidad, digamos, aparte del fútbol, ya decimos, es el ciclismo, y eso es debido a que la Asociación Ciclista de Ubrique cierra ya su calendario cicloturista mañana sábado con la tradicional ruta epílogo de su temporada, que suele ser Sierra Nevada. Pues precisamente esta noche hay una reunión a las 9 en el pabellón polideportivo municipal, una reunión informativa sobre esta excursión a Sierra Nevada, que mañana a las 5 de la mañana tendrá lugar la salida desde la estación de autobuses, aunque se quedan o quedan a las 4 y media también para cargar las bicicletas. El recorrido que les espera es de 50 kilómetros y será el siguiente: Huétor Vega, Monachil, El Purche, Pinos Genil, Güéjar Sierra, aquí subirán al alto de Azayanas y Pinos Genil. Ya decimos, un kilometraje corto, pero intenso, pero duro, el que se van a encontrar los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y ya de paso también informamos que el próximo 5 de julio tendrá lugar la séptima ruta BTT a Tarifa GR7. La salida ya está establecida a las 2 de la mañana desde la Plaza de la Estrella o a las 3 desde el Berrueco. Se va a alquilar un autobús para el regreso, y para los familiares o amigos que quieran pasar el día en la playa se debe efectuar el pago de 20 euros antes del lunes 30 de junio en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Y ya que hablamos también de ciclismo, comentar que el domingo tendrá lugar la 39ª y penúltima salida de los Perea, con el siguiente recorrido: uno tradicional ya, la subida al Boyar, Ubrique el Bosque, Benamahoma, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocaz y Ubrique. En total, 60 kilómetros. Repetimos, penúltima salida del calendario de los Perea. Y los Riberas pues van a realizar la salida número 3, Cordel del Zahara, Prado del Rey. El recorrido es salida del Ubrique, carretera al Bosque, carril El Chorreadero, Cordel de Zahara, carretera Prado del Rey, carril que lleva al Hotel Amarillo, carril de las Posadas, Almendral, variante de Tabizna y regreso a Ubrique. Estamos hablando de unos 45 kilómetros. Y hablamos también de fútbol sala, porque se van a disputar los últimos partidos amistosos previos a la maratón de fútbol sala. Aunque todavía queda un par de fines de semana, el fin de semana que viene pues se tomará de descanso y el siguiente ya sí se celebrará esa 32ª edición de la maratón. Los partidos programados para hoy son los siguientes: 10 de la noche en el pabellón Fogón El Metropol Pintura Raza, 11 de la noche Los Patos Revolución, en la cancha exterior 9 de la noche Racing Pantera Museum Café y Copas, 10 de la noche La Lupe Kebab Ubriled, 11 de la noche Leito Construcciones y Reformas Panadería Sánchez. Y en la cancha exterior mañana 9 de la mañana Autoescuela La Sierra UAS Los Cosmos, 10 de la mañana Quede Quedo Un Odón y a las 11 Negocios Retra Bar Laurel Tapas. Y también recordamos para los amantes del motor que mañana se celebra la quinta cronometrada a Cortes, prueba puntuable para el campeonato regional, para el certamen regional de cronometradas. Un total de 20 pilotos están inscritos para esta prueba, en la que destacamos, como siempre, la presencia de Francisco José Calvillo Rubiales, con su Citroën AX, piloto de Benocaz, pero muy vinculado a Ubrique. Que No, nosotros no salimos, nosotros salimos a las 3 de la tarde, en el momento que salí fui con mi novia embarazada y fuimos a la ciudad de Madrid. Y fuimos a la... ¿sabes? ¿Cómo lo sabes? Y... no, así todo de rebote, no de rebote, pero... ¿cuándo? Y fuimos a la al médico que tenía una molestia y digo, vamos ahí a que se lo miren, que lo... que... y después tiene que llevar a Fabián, que va a quedar con mamá. Que quedaba embarazado, ¿no? En mi casa. Sí, y después vino a hacer el repetón sin planificarlo ni nada de eso, ¿eh? Exacto, no, no, de eso no salía. Venga, hombre. Bueno, pues vamos a seguir nosotros en el día de hoy con más asuntos relativos al deporte ubriqueño, también relacionado con las citas que van a tener lugar este próximo fin de semana, o sea, el sábado mañana vamos a ser testigos de la final de la Copa de la Liga local de fútbol, que va a enfrentar el equipo de la Juventus y del aspirante. Tenemos aquí al presidente de la Asociación Local de Fútbol, Ángel Río, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. En principio, para presentar el partido de mañana, pero sobre todo para hacer balance de lo que ha sido la temporada. Como hemos comentado muchas veces, el año que quedará ahí señalado como en el que se pudo recuperar por fin la liga local. Antes que nada, si te parece bien, Ángel, vamos a quedarnos con lo que ha sido esta Copa de la Liga, que va a tener su desenlace mañana, porque este pasado fin de semana se disputaban las dos semifinales, aspirantes por un lado frente a Cervecería Los Morenos y por otro la Juventus frente a los Vampiros. Sobre el papel, los favoritos, los dos primeros de la liga, y se confirmó ese favoritismo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Después de la larga de lo que es la regularidad en lo que es en la liga, pues queríamos dar un premio a los cuatro primeros clasificados, ¿no? Haciendo una fase como se hace en la ACB, ¿no? Con los cuatro primeros clasificados y hacer denominarla pues una Copa de la Liga, y estos cuatro equipos pues se enfrentaron primero con cuarto y segundo con tercero, ¿no? A priori, sobre el papel, pues los favoritos que eran el primero y el segundo, que han terminado la liga, aspirante y Juventus, pues sobre el campo, pues demostraron lo que es su favoritismo y ganaron sus respectivos encuentros. 6-4 fue el resultado del aspirante Cervecería Los Morenos, muchos goles, ¿hubo más igualdad de lo esperado? Sí, la verdad es que sí, yo me quedé sorprendido porque fue un partido muy loco y a la vista está con el resultado que se dio, que el partido fue de ida y vuelta, en el cual hubo momentos en el que el Cervecería Los Morenos se acercaba en el marcador y parecía que iba a empatar, pero la madurez y la experiencia de algunos futbolistas del aspirante pues determinan ciertos momentos en el partido y terminan de lo que es reventar un partido y ganar pues lo que es el encuentro. Partido loco que suele ser también sinónimo de buen partido de cara al espectador, ¿no? Eso es lo que quieren, ir y venir y muchos goles, ¿no? Sí, la verdad es que sí, para las pocas personas que estuvieron allí viéndolo el partido, pues lo que se llevaron en la impresión fue en esa, ¿no? Un partido bastante entretenido y con muchas oportunidades y goles, que es lo que se vio. Y el otro encuentro, que a priori también parecía que iba a estar más igualado, Juventus-Vampiros, terminó con victoria de la Juventus por 4-2. Sí, el resultado al final fue un poco amplio, pero que hasta faltando un cuarto de hora el partido iba 2-1. Y creo que recordar que empató el Vampiro 2-2 y estuvo ahí, parecía que se iba a quedar el partido en empate y se iba a decidir la tanda de penalti. Y no sé, eso era faltando un cuarto de hora y hubo una acción en la cual pues, lo que es Francisco Trujillo pues marcó el 3-2 y que fue de penalti y lo que inclinó la balanza al lado de la Juventus y ya el partido después pues, se puso más de cara, ya también hubo un bajón físico por parte de lo que es los Vampiros, se notó mucho. Y ya pues también hay que destacar que falló un segundo penalti consecutivo Trujillo, que le podía dar 4-2 antes y lo falló, y después en otra jugada a la contra pues también marcó lo que es el 4-2 y ya se quedó el partido así. Visto cómo han sido las semifinales, muy buenas perspectivas para la final del sábado, ¿no? La verdad es que sí, que se podrá ver lo que es un encuentro yo creo que bastante disputado. Como en las semifinales también ha habido árbitros con jueces de línea, pues yo creo que los equipos pues van predeterminados a lo que a la hora de los encuentros pues de otra manera, ¿no? Pueden hacer sus tácticas, a la hora de plantarse en el terreno de juego no es lo mismo, ¿no? En defensa y eso, pues a la hora de tirar el fuera de juego, en fin, son muchas cosas que a lo mejor en liga, en los partidos que se enfrentan entre ellos, no se puede a lo mejor jugar más de forma más segura en ese aspecto. Y aquí pues cada uno pues pondrá sus armas dentro de lo que es el terreno de juego y a ver de qué balanza cae la moneda. Precisamente eso que comenta lo de los jueces de línea es una reivindicación de los equipos con respecto a la liga, ¿no? Que hubiera venido muy bien para determinados partidos. El problema es que no se dispone de tanta gente, ¿no? Pero supongo que será intención de la Asociación Local de Fútbol de que para los partidos más, digamos, disputados, en los que se estén jugando títulos o cosas así, disponer, ¿no?, de un trío arbitral que da más seguridad, ¿no? Hombre, es un aspecto que siempre ha tenido esa polémica dentro de lo que es el fútbol. Da igual, bueno, en este caso la liga local no, porque solamente lo que arbitra es un árbitro, nada más, y siempre esa polémica va a existir, ¿no? Y es muy complicado a la hora de, hombre, complicado no es, de poner a lo mejor jueces de línea con árbitros. El problema está en que surge que hay que disponer de un número de personas a la hora de arbitrar todas las jornadas. Y por ejemplo, porque es lo que quería comentar a la pregunta que tú me has hecho de que en determinados encuentros pues poner jueces de línea, ¿no? Hombre, yo no lo veo del todo mal, pero también lo veo un poco injusto, ¿no? Porque los demás equipos también, claro, pueden reivindicar de que en sus partidos, ¿no?, pues también quieren jueces de línea a la hora de disputar sus encuentros, ¿no? Porque aunque no se juegue nada, pero también es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? No se dispone lo que es los jugadores dentro del terreno de juego o la forma de jugar, pues cambian totalmente a la hora de si hay jueces de línea o no. Entonces es muy complicado ponerlos solamente en determinados partidos, ¿no? Lo ideal es ponerlos, claro, en todo, pero en todos los partidos. ¿Es algo viable? Viable, económicamente había que estudiarlo, porque date cuenta que lo que es económicamente habría que elevar lo que es el presupuesto, porque habría que determinar lo que se le va a pagar a los árbitros. Y también pues el número de personas, es que es muy complicado. Es que ya este año he tenido problemas con los árbitros, de hecho se me retiró uno a cuenta de todos estos problemas que surgen en partidos, vamos a decirlo, difíciles o importantes, porque es lo que te digo, no lo veo justo por los demás equipos, ¿no?, a la hora de poner en determinados encuentros jueces de línea sí y en otros no. Entonces yo creo que tiene que ser para todos lo mismo, mientras que no se le busque otra opción. Y ya te digo que el número de personas es muy complicado, porque las personas que a lo mejor puedan arbitrar o no, pues hay que disponer de ellas y tienen que tener ganas, y hay mucha gente que no tiene ganas porque es muy complicado pitar en la liga local. Eso ha sido el principal problema con el que te encontrabas cuando arrancó la liga, ¿no? Sí. El enganchar a un colectivo arbitral que sí tenías cuando terminó, pero que... Sí, ya venía en declive. Ya ahí dio ciertas muestras de... Ya venía en declive lo que era el colectivo arbitral por los temas que yo te digo, ¿no? La gente terminó muy... no asqueada, ¿no? Pero sí que... Harta, ¿no? Sí, porque es que hay que tener... Yo me incluyo también el primero, ¿no? Porque también protesto, ¿no? Como cualquier jugador, ¿no? Pero hay que tener también un poquito de consideración por estas personas, porque ni de... No declina la balanza a un lado u otro porque se lleve mejor con uno o con otro, sino porque surgen los partidos de esa manera o porque lo determine en ese momento, ¿no? En esa décima de segundo que tiene que decidir en una acción u otra. Entonces, lo cual va llegando un punto en el cual que tú te encuentras, yo lo digo porque yo he pitado este año, igual que años en anteriores, también he pitado en fútbol sala, y tú te ves solo en el terreno de juego con 22 personas, más la gente que se queda en los banquillos. Entonces, si empiezan a hablarte uno, empiezan a hablarte otro, pues... Más el público, ¿no? Sí, hay público, ¿no? Pero, vamos, el público, en cierta manera, pues... fuera puede decir lo que quiera, ¿no? Tú no lo tienes que tomar en consideración, pero, vamos, también puede influir en poner a una persona nerviosa o predisponerla a la hora de arbitrar de una manera u otra. Quiero decir, positivamente o negativamente, ¿no? Porque puede hacer que te equivoques, ¿no?, a la hora de determinar por una acción. Entonces, lo cual es muy complicado no verte en esa situación, y llegan momentos en los cuales pues puede llegar a una situación límite en la cual decir, pues mira, yo no sigo más porque es que no me merece la pena y tampoco lo estoy pasando bien. Es un rato desagradable y no los quiero pasar más, ¿no? Y ese es un principal problema que venía de antes, y vamos, que aunque siga aunque en años venideros también va a ser un problema, ¿no? Hasta que no, a lo mejor no se pongan jueces de línea, ¿no? Uh-huh. Que es a lo mejor la gran solución que se le puede dar, ¿no? Este año hubo la opción de a lo mejor de poner árbitro federado, pero es que el coste era muy elevado. Es que eran 50 euros, creo recordar, que me comentaron desde Federación, poner árbitro federado. 50 euros por partido, estamos hablando de que cada partido, partido, tiene que ver, cada equipo tiene que pagar 25 euros cada vez que juegue, aparte de instalaciones. Entonces, creo que recordar que eran 50 o 55 euros. A partir desde ahí hacia arriba, un poco más arriba, poco más abajo. Entonces, el coste es bastante elevado a la hora de los equipos, ¿no? Ya con las instalaciones y con todo lo que hay que pagar, pues entonces es un poco complicado, ¿no? Es una opción que hay que manejar en el futuro, pero hay que ver también los precios, ¿no? Yo eso en hacia adelante puede ser una opción, pero si sigue estando en el mismo precio, va a seguir siendo complicado, ¿no? Claro, ahora mismo sería un lujo, estáis empezando, claro, y tampoco tenéis necesidad de contar con árbitros federados, precisamente, ¿no? En este caso, es lo que aumenta el precio. Nosotros nos comentaron que eran árbitros federados, pero a lo mejor serán los que están empezando, en fin, son como árbitros que están iniciándose en lo que es en el ámbito federado, y quiera o no, para rodaje o algo de esto, pues puede servirle, ¿no? De hecho, a mí me comentaron que es que solamente en Algeciras hay una liga local, y por lo visto están disponiendo de los árbitros de la Federación Gaditana. Pero claro, allí estaban hablando de que eran, no sé si eran 50 o 60 equipos los que había. Entonces estamos hablando de que allí, a nivel organizativo y de club, pues no puedes contar nada más que a lo mejor con 4 o 5 que tú te busques. Es que necesitan más, y aquello es en plan ya más formal. No que sea lo de aquí no sea formal, pero estamos hablando de que aquello es más grande. Entonces, la exigencia es mayor, exactamente. ¿Y cómo has solventado este año el tema del arbitraje? Pues contando con personas nuevas que están, hombre, yo me he ido enterando a lo mejor de gente que tenía ganas, le he preguntado, se han echado hacia adelante, y otras personas pues que venían de etapas anteriores. Uh-huh. Y entonces, entre unas cosas y otras, pues se ha acumulado pues 6-7 árbitros lo que se han acumulado a nivel de toda la temporada. Claro, con un número tan reducido, lo de los linieres era muy imposible. Complicado. Y aparte, otro hándicap que tiene que también tienes que tener en cuenta es que los árbitros que pitan, solamente a lo mejor dos de ellos no juegan, ¿no? En este caso eran dos los que no jugaban nada más que y el resto local, pertenecen. Y el resto pertenecen a equipos, entonces no lo puedes cuadrar. Es imposible. Me veía en algunos fines de semana, pues bastante complicado a la hora de cuadrar los árbitros para ponerlo, porque tenía que poner los partidos en función de que un jugador, bueno, en este caso un árbitro jugaba antes o después para ponerlo, o antes o después arbitrar, entonces era bastante complicado, más la gente que a lo mejor tenga cosas que hacer en el fin de semana o que esté fuera estudiando, que se quede fuera, pues dime tú a mí cómo se puede cuadrar el tema de los árbitros. Hablamos de una liga que ha sido relativamente corta, ¿no? Tan solo ha habido 16 partidos, empezaba en enero, y bueno, aunque ha sido corta, parece ser que también a algunos equipos se la ha hecho largo, sobre todo en estas últimas jornadas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que la cosa de haber empezado tan tarde es porque las primeras reuniones empezaron a ser en octubre, y después de tanto tiempo la cuestión no era ponerse del tirón a jugar ni a organizar una liga, sino es que lo primero es que los equipos tenían que reunirse, tenían que sondear qué gente es la que iba a contar, porque eso es que es importantísimo. Después de tantos años había que ver con qué jugadores iban a disponer para afrontar lo que es formalmente o seriamente una competición. Entonces ahí hubo un periodo de tiempo en el cual había que darle a los equipos un margen para que se reunieran, para que sondearan, para que hablaran, para que vieran qué jugadores podían disponer, que unos se hablaran entre otros en los mismos jugadores para intentar de llevarse a los equipos por jugadores que no habían pertenecido a la liga local, y después ponerse a lo que es a jugar partidos amistosos para que se reunieran, para que se reunieran de manera ya decir, venga señores, que hay partido y que hay que venir a jugar y hay que ver el plantel con el que se cuenta. Y ya a partir de ahí, pues entonces cuando se vio ya los equipos que se iba a disponer, se determinó en una asamblea en diciembre qué equipos con los que se iba a contar, dependiendo de la persona encargada del equipo, si veía bien o serio el plantel que tenía para poder afrontar lo que es de manera normal por la temporada y no verse corto de efectivo. Entonces unos equipos dijeron que sí, otros que no. ¿Y cómo se ha llevado el tema de jugar en el bosque? Pues la verdad que al principio, como todo, ¿no? Bastante bien, porque es la novedad. Después de tantos años, pues la gente tiene muchas ganas, pero después pesa. Pesa porque, aparte de que hay que desplazarse a lo que es a la localidad del bosque, aunque la tengamos al lado, pues aquello tampoco estaba de la manera que a lo mejor cualquier persona podía pensar de la instalación, ¿no? Aquello da mucho que desear y hay mucha gente que se ha dado cuenta de que aquello tampoco, no quiero criticar lo que es la instalación en sí, porque de eso nos han hecho un favor, pero vamos, un favor que nos ha costado pues un precio, que al principio era un precio, después problemas que hubo con la persona que estaba, se supone que estaba encargada de la instalación, y después no era lo que realmente decía. Pero dejando eso aparte, pues lo que te comentando, ¿no? El tema del agua, pues aquello, las calderas estaban averiadas, había veces en la última parte del invierno, que era febrero o marzo, pues que había fines de semana que no había agua caliente, en fin, aquello daba mucho que desear y en ese aspecto pues la gente se quejaba, pero claro, es que era la única manera de poder echar esto a andar, porque aquí en Ubrique era imposible. Con un solo campo era imposible. De hecho, ya eso se habló en la asamblea a principios de diciembre, que es otra de las cuestiones por las cuales se echó esto a andar, porque íbamos a contar con la localidad del bosque. Entonces, entre una cosa y otra, pues lo echamos a andar y después nos hemos encontrado sobre la marcha, como todo, porque al principio no te da, todo está, va bien hasta que van surgiendo los problemas y hay que ir saliendo de ellos, pues a medida que va avanzando la temporada y de la mejor manera posible. Pero vamos, en cuanto a lo que es la instalación, pues da mucho que desear, como he dicho anteriormente, pero vamos, ya eso es agua pasada. Y ya pues vamos a mirar de cara al futuro. ¿Ha sido correcto el trato que habéis recibido allí? Sí, totalmente. Lo que es el personal de la instalación y el concejal de deporte, totalmente correctísimo. Hay detalles que pues se le escapan a lo que es la organización, o vamos a decirlo así, al ayuntamiento de allí del bosque, ¿no? Porque vamos a recordar que es un pueblo pequeño y que organizativamente, pues, lo que es la estructura del, vamos a decirlo así, del patronato que tienen allí, pues no es la misma que hay aquí, vamos. Entonces uno se da cuenta de lo que hay aquí en Ubrique en la estructura organizativa, en el organigrama del ayuntamiento, y lo que hay, por ejemplo, en la localidad del bosque, ¿no? Te das cuenta de lo que es una cosa y otra, y aquí pues las cosas, pues la verdad es que se llevan bastante mejor que en la localidad vecina. Ángel, con todos estos condicionantes que ha tenido, pues el regreso de la liga después de años sin competir, los que acabamos de hablar, el tema de los árbitros, los desplazamientos al bosque, ¿qué balance haces de lo que ha sido esta liga? Pues hombre, dentro de lo que cabe, pues un balance positivo, ¿no? Porque es un éxito, entre comillas, ¿no? De que los equipos pues hayan cumplido durante todas las jornadas, ¿no? Mejor o peor, o con más jugadores o con menos jugadores, pero dentro de lo que cabe han cumplido con los horarios, con las jornadas. Entonces el balance pues es positivo, y claro, esto es como todo, ¿no? Esto siempre se puede mejorar absolutamente todo, ¿no? Se puede mejorar, pero claro, después de tantos años y de la manera que también en que hemos iniciado la andadura, ¿no? Que también tenemos que contar que es un hándicap tener que desplazarse a la localidad vecina y no disponer de lo que es el campo cuando uno quiere, o a lo mejor determine lo que es el patronato los horarios, ¿no? Porque allí no hemos visto algunas semanas que los miércoles todavía no saben ni los horarios para jugar allí en el bosque. Es que son muchas cosas organizativas en el aspecto de lo que es la instalación del bosque que han fallado, y que de cara al futuro pues esperemos que podamos contar aquí, por ejemplo, con el campo de césped natural, y podamos lo que disponer disputar lo que es la temporada aquí en Ubrique, que en cuanto a lo que es la organización pues se puede llevar mucho mejor. Pero ya te digo que el balance es positivo, porque de hecho los equipos pues han estado hasta el final de la temporada cumpliendo, y aunque al final pues se ha visto un poquito más mermado lo que es los equipos por lo que es el número de jugadores, también se puede sacar porque se ha empezado un poco tarde lo que es la liga, pero ya te digo que en el futuro pues si se organiza y se hace todo desde un desde un principio con tiempo de antelación, no tiempo de antelación, sino como una temporada normal, octubre, noviembre que empiece, pues estaríamos hablando de que a lo mejor un trofeo normal y corriente, por ejemplo, de San Isidro, o un trofeo Copa de la Liga que incluya a todos los equipos, pues a lo mejor se pueda disputar las últimas jornadas en mayo, y a lo mejor en junio pues queda libre y ya la gente pues está un poco ya harta de lo que es el entre el fútbol. Es que hay muchas actividades, frentes abiertos, ¿no? Claro, hay muchas actividades en Ubrique y la gente pues ya termina un poco harta de todo, ¿no? Entre que ya va llegando lo que es el verano, comuniones, bodas, no sé, todo se junta, entonces ya la gente pues está un poco más cogida a la hora de lo que es cumplir con los equipos, ¿no? Tanto en unos deportes como en otros. Sobre lo que acabas de comentar, ¿hay garantías de que la próxima temporada sí se pueda disponer de las pistas de atletismo, del campo de césped natural? Hombre, yo creo que a mí por lo que me dijeron sí, que se iba a disponer de ello. Ahora ha tardado más en a lo mejor en la última vez que yo visité los estudios de Red Ubrique, pues me comentaron que a lo mejor en abril, mayo es cuando se iba a disponer a lo mejor del campo, pero también hay que contar que aquello ha tenido un problema. No sé, tuvo algo el césped, no sé si le entró alguna enfermedad o algo, y se vino un poco abajo, pero lo han estado recuperando, de hecho lo están recuperando ahora, ya el césped, el que lo haya podido ver, pues estaba un poco amarillento por muchas zonas del campo, ya se está poniendo verde, en fin, que son problemas que le están surgiendo también desde tanto tiempo, de no a lo mejor no claro, llevado. Ha pasado como la liga, ¿no? Exacto, es igual, es mucho tiempo sin haber estado haciéndole un tratamiento adecuado a lo que es el campo, porque no había medios y porque también se le ha dado un uso que no es el que debiera, porque no había instalaciones, y es como todo, ¿no? En el momento que se le dé el tratamiento adecuado, que se lo están dando, pues yo creo que se puede disponer de él. De hecho, yo creo que en el momento que lo recuperen y eso, yo creo que para septiembre, octubre, yo creo que pues se podrá disponer de él sin ningún problema. Vamos, comentaron que en abril o mayo iba a poderse disponer de él, por el problema que ha surgido, pues va, el margen que queda es el verano, que va a estar libre, y yo creo que a principio de temporada pues lo irán dando las pruebas oportunas para ver si se puede disponer o no. Por lo tanto, ya se descartaría para la próxima temporada los desplazamientos al bosque. Sí. Ahora lo que habría que ver es cómo se hace el reparto de las horas, ¿no? Para tener a todos los colectivos más o menos contentos con sí, sus claro. solicitudes, que hay muchos equipos y tan solo se va a poder contar con dos instalaciones que, aunque parezca que no, pero se hacen cortas, ¿no? Digamos. Sí, hombre, por el número de colectivos que hay en la localidad que usan lo que es los campos de fútbol, pues con otro campo más, pues yo creo que, hombre, hemos estado disponiendo del campo del bosque, que también tiene su uso, también por parte de lo que es la localidad, y no hemos podido compaginar entre unos colectivos y otros, y yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Más aquí en Ubrique, que sabemos los colectivos que hay, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema para poder disponer a lo mejor el campo para la liga local, para hacer una jornada normal, no va a haber ningún tipo de problema. Hay que compaginarse, como tú bien dices, y eso tendrá que hacerlo el patronato, que es el que tendrá que hacer lo que es las solicitudes oportunas de cada colectivo y acoplarlo en función de las instalaciones. Pero vamos, habiendo dos, no va a haber ningún tipo de problema. Todo el mundo va a poder hacer su uso normal que hace durante el fin de semana, ¿no? De sus actividades. Nueve equipos compitiendo habéis sí. tenido esta temporada. ¿Ha sido una cifra corta de equipos para tu parecer o ha sido una cifra más o menos que es lo deseable? En los últimos años pues los equipos que había eran 10, 11 lo que hubo desde que yo entré en la liga local, y se vino un poco solamente desapareció un equipo, nos quedamos en 10, y hombre, dentro de lo que cabe pues ha disminuido en un equipo este año, pero claro, son las circunstancias también, ¿no? Muy pronto, era un poco a lo mejor precipitado para algunos equipos que no han competido este año, y a lo mejor en este año siguiente pues a lo mejor se echan a dar el paso hacia adelante y a lo mejor recuperamos un equipo o dos equipos, quién sabe. Entonces, lo cual, hombre, para mí es corto porque a lo mejor podía haber salido pues mínimo 10 o 11 equipos, que es lo que tenía que haber salido, ¿no? Pero después de tantos años y después de disponer de lo que es la instalación de la vecina localidad, pues yo creo que, hombre, dentro de lo que cabe, pues podemos darnos con un canto en los dientes, ¿no? Primero objetivo es consolidar la liga. Exacto. Y luego hacerla, digamos, atractiva, también hacerla atractiva para que se vayan incorporando gente, jugadores, y vayan surgiendo más equipos. No podemos compararlo con años pretéritos en los que había un buen número de equipos, un mayor número de equipos, porque tampoco había la oferta deportiva que tenemos hoy en día. Efectivamente. Por lo tanto, es lo que decimos, algo hay que buscar para hacerla atractiva, buscar, pero ¿cómo, no? Sí, hay que buscar, no sé qué ingredientes para que le dé el toque ese especial, para que la gente pues se anime más y puedan incluirse algunos más equipos en lo que es la liga local. Ya te digo que con la oferta deportiva que hay hoy en día, pues se antoja difícil, ¿no? Pero habrá que inventarse alguna opción o algún no sé cómo denominarlo, uh-huh. pero para poder hacer que salga más gente para incluirse en los equipos que ya hay, o incluso hasta si puede salir algún equipo más, pues bienvenido sea, ¿no? Una posibilidad que se comenta en la calle es la de convertirse, que la liga se convierta en competición de fútbol 7, algo que creo que tampoco soy del todo partidario de esta opción, ¿no? Ya se comentó esa idea en una de las asambleas anteriormente, y lo que se... hombre, casi la mayoría de los equipos lo que opinaban era que era un colectivo de fútbol y que no, lo que no querían convertirse era en fútbol 7. Uh-huh. Otra cosa es que salga a lo mejor otro campeonato aparte de fútbol 7, pero ya es lo que estamos hablando, ya estamos dividiendo el fútbol 11 con fútbol 7, la gente se divide, en fin, puede surgir muchas problemáticas y muchos uh-huh. intereses por un lado y por otro, y se pueden ver mermados tanto unos como otros. No estoy hablando tanto del fútbol, sino en fútbol sala también, porque es que lo estamos viendo. Yo soy usuario de fútbol sala y es que no sé de qué manera, pero cada vez, de hecho también está escuchando el sorteo de la maratón y parece mentira que haya 32 equipos. Uh-huh. No, con eso yo no quiero nada desprestigiar lo que es la competición de fútbol sala, ni mucho menos, pero es que todo va de como de capa caída. La gente pues, es un comentario que se escucha, ¿no?, después de la temporada, de que la gente no tiene ni quiere compromiso. Uh-huh. Entonces quiere jugar como quien dice, como cuando la apetezca. Y es muy complicado a la hora de, a lo mejor, como tú estás comentando, de a lo mejor desdoblar lo que es el fútbol 11 con el fútbol 7. Pero ya ahí habrá diferentes opiniones, diferentes intereses, y pueden verse mermado lo que es el colectivo. La gente lo tiene que pensar, que se puede hacer a lo que es el colectivo, dividirlo en fútbol 7, pero tienen que estar de acuerdo o tienen que opinarlo la mayoría. Entonces, así, de esa manera, sí se puede hacer. Pero mantener dos competiciones, por ejemplo, el fútbol 11 y crear otra de fútbol 7, pues puede verse mermado, porque el fútbol 7 es más cómodo. No vamos a ser sinceros, y es mucho más cómodo. De hecho, menos también, exigente físicamente. Exigente. Hay muchas personas quiero decir deportistas de determinadas edades, que ya no pueden jugar al fútbol 11 porque el campo es más grande, determina un esfuerzo físico mayor, y en el fútbol 7 no es tanto, porque es más, el campo es más corto, el recorrido es menos, en fin, rasgos positivos que tiene esta modalidad, que puede tirar a mucha gente hacia un lado y dejar el otro vacío. Uh-huh. Entonces eso habría que estudiarlo dentro de lo que es el colectivo. Claro, fútbol y fútbol sala han vivido pues sus épocas doradas, pero ya, exacto, decimos, cuando casi tenían la exclusividad del deporte en Ubrique. En Ubrique yo creo que en todas partes, en todas partes, eso en toda no España. Es a nivel local, sino es a nivel provincial, lo que es autonómico y nacional, vaya. Uh-huh. Han surgido pues otras modalidades, otros deportes que pues ya la gente pues tiene esa posibilidad de elegir, cosa que antes no tenía, que era fútbol, y también baloncesto, en lo suyo. Efectivamente, pero claro, sí, es baloncesto así. Solo había un equipo aquí en Ubrique, y por lo tanto pues no era el problema de una competición local como estamos hablando. Sí. Ángel, si te parece bien, vamos a hablar de lo que ha sido deportivo, de esos 9 equipos. Aspirante ha sido el vencedor de la liga regular, habrá que ver lo que pasa también en esa Copa de la Liga. ¿Para ti ha sido justo vencedor? Sí, porque la verdad totalmente. Ha dado muy pocas concesiones, ¿no? Ninguna, absolutamente ninguna. Además, es justo vencedor por la regularidad en primer lugar, y segundo por lo que es también se ha visto en algunos partidos más justo de la cuenta, pero que la mayoría de los partidos pues ha contado con un determinado bloque, que es el que la ha hecho pues ser campeón de liga, ¿no? Uh-huh. En este caso, y también por ejemplo en este caso por la Copa de la Liga, pues disputársela con el equipo de la Juventus. La Juventus es el equipo que yo creía que iba a ser que yo creía que iba a hacer, no, sino que iba a hacer el relevo del aspirante porque uh-huh. estaban totalmente, están, ¿no? No estaban, sino están implicados. Y muy unidos, que, ¿no? Sí, sí, muy unidos con lo que es el club, con lo que es el equipo, y en determinado momento ha fallado lo que es el colectivo por unas cosas o por otras. Y a lo mejor pues le ha faltado esa pizca de suerte en determinados momentos para poder llevarse partidos que a lo mejor se ha dejado en el tintero. Pero vamos, su temporada es digna de alabar, de eso ha sido subcampeón, y desde aquí pues felicitarlo, igual que al aspirante por ser campeón. ¿Los Vampiros? Los Vampiros pues un club que contaba con un bloque bastante bueno, bastante importante, que se tienen que hacer porque eran un número de jugadores nuevos que se tienen que acoplar al fútbol, que el fútbol después de tantos años, y que en años venideros pues si conservan ese bloque y tienen ese compromiso, pues yo creo que es un equipo que es bastante bastante compacto a la hora de disputar encuentros con los equipos que con aspirante, con Juventus, ¿no? De hecho, a la Juventus le ganó el Vampiro en una de las últimas jornadas, ¿no? También hay que decirlo uh-huh. que ya no se jugaba la Juventus el campeonato porque matemáticamente no lo podía hacer, uh-huh. pero que tienen un bloque bastante bueno. Cervecería Los Morenos, que además ha sido el único equipo debutante, ¿no? Sí, es el equipo debutante de lo que es la liga local, y un equipo, a mí no me ha sorprendido porque los conozco, ¿no? De que ellos se han reunido pues jugando lo que echando ratos a fútbol 7 y decidieron desarse hacia adelante en la liga local con un equipo de fútbol 11, ¿no? Y es el equipo, para mí, el equipo revelación, porque es nuevo y porque también plantean una manera de jugar al fútbol que es bastante bastante buena, porque no dan pelotazos como cualquier equipo, pero que intentan de jugar a lo que es el fútbol, y de aquí pues mi enhorabuena también. ¿Al Andaluz? Pues un equipo que al principio contaba con muchos efectivos y después se ha ido desinchando. En los amistosos hasta con dos equipos, ¿no? Exactamente, los amistosos. Hemos contado hasta con cuando hicimos los amistosos en junio, para lo que es la inauguración del campo del Antonio Barbadillo, contamos hasta con 32 jugadores allí en el campo de fútbol, y lo tuvimos que dividir en dos, porque eran muchos jugadores, pero poquito a poco, no sé si es que la gente se ha ido desenganchando, es lo que te he comentado. Yo lo vi por propia experiencia, mi equipo, uh-huh. lo hablo, de que la gente pues no tiene ese compromiso, esa lealtad a la hora de los fines de semana de ir a jugar, y ahí se ha notado, en mi equipo se ha notado eso bastante, ¿no? De que no ha tenido regularidad en cuanto a efectivo durante la temporada, porque de hecho en las últimas jornadas, de tres partidos, de los últimos cuatro, tres los hemos ganado. Uh-huh. Entonces, cuando hemos tenido regularidad y ha habido un número de personas en lo que es los partidos, ¿no? Hemos ido 16-17 esos tres, cuatro últimos partidos y ahí se han visto los frutos. Uh-huh. Antes, pues, nos hemos visto un poco más cortos en el tramo del medio, porque al principio sí iba gente, pero vamos, conservando el bloque e incorporando algunos jugadores que vengan a suplir a los que no asisten, pues yo creo que se puede hacer un buen bloque y por qué no, si teniendo contando con los efectivos, pues intentar ahí de asustar a los equipos grandes. ¿Olimpia? Pues el Olimpia es un equipo que se ha visto muy mermado, empezó de más y ha terminado menos, porque los jugadores, muchos de ellos, de los que contaba el Olimpia, juegan en el Ubrique Unión Deportiva, y también por hablando también de lo mismo, ¿no? Por la falta de compromiso y de lealtad a lo que es el equipo, pues se ha visto mermado en algunos partidos, y también era un equipo que podía disputar la liga por número de jugadores y por calidad de ellos, ¿no? De sus integrantes, pero que se ha visto mermado en ese aspecto, pero que vamos, que conservando, que incorporando gente nueva y viendo pues otros jugadores que puedan por renacer un poco el equipo en ese aspecto, que no se vean tan faltos de gente, pues es un equipo bastante competitivo. Portuense. Portuense es un equipo que me ha agradado mucho cuando ha tenido a casi todos sus efectivos, porque es un equipo correoso. Es un equipo correoso y en determinados partidos que se han llevado derrotas abultadas, como por ejemplo nosotros, que es el Al-Ándalus, pues se ha visto mermado en ese aspecto, ¿no? Que si los jugadores no le acompañan, pues no saca los resultados óptimos en los encuentros, ¿no? Pero que también es un equipo que tiene bastante buen plantel. Uh-huh. ¿San José? El San José es un equipo muy joven. Al principio pues contaba con gente más mayor, ¿no? Se vio mermado en ese aspecto porque los jugadores no los tenían del todo comprometidos y decidieron de rejuvenecer lo que es el club con bastantes integrantes jóvenes, ¿no? De 15, 16 años, 17, y de eso, en el momento que incorporaron a este número de jugadores, pues aunque no hayan visto resultados en determinados encuentros, en casi la mayoría de los encuentros, ¿no? Porque se han llevado en la mayoría de los encuentros se han llevado derrotas abultadas, pues yo desde aquí, desde los micrófonos, aunque personalmente también se lo he dicho a su responsable, ¿no? Y al capitán, a José Zapata y a Carlos Cabrera, que mi enhorabuena totalmente, que es un equipo que es digno de alabar en cuanto de que es un equipo que semana tras semana se llevaba un saco de goles en los partidos y ahí estaba toda la semana, a la semana siguiente, con el mismo número de jugadores. Uh-huh. Entonces, lo cual, eso hace equipo, eso hace club, eso hace fútbol. Entonces, yo creo que nos tendríamos que reflejar un poco casi todos los equipos, vernos reflejados pues en la actitud que tiene este equipo y que tienen esos jugadores. Uh-huh. Y por último, la nueva balompédica, ¿no? Pues un equipo también que ha surgido nuevo, aunque muchos de ellos, de esos componentes, pues hayan jugado a la liga local, pero muchos también son nuevos. Es un equipo también nuevo como el Cervecero Moreno, ¿no? Y que es un equipo que también ha ido de más a menos, ¿no? Porque al principio de la temporada contaba con un número muy grande de jugadores en su fila, y a medida que ha ido avanzando la temporada, ¿no? También en función de los resultados, pues se ha ido viendo un poco desfavorecido en que el número de jugadores, pero que también es un equipo que en años venideros, si intentan de hacer incorporaciones nuevas y que aporten algo más al equipo, algo diferente, pues es un equipo que también es bastante, bastante positivo de mirar de cara al futuro. Otra cuestión, ya para ir finalizando, económicamente, ¿cómo ha sido el balance de la temporada? Pues como todavía no ha terminado la temporada, pero no se ha mirado todavía lo que es el balance económico, pero vamos, el balance es positivo en cuanto de que se ha intentado ajustar lo máximo posible todos los gastos que tiene este colectivo con los ingresos que solamente aportan los equipos, más la subvención del patronato que está por determinar, que por eso en cuanto no se puede reflejar lo que es el balance, ¿no? Pero así a grosso modo, pues está todo ajustado al dedo, ¿no? Sí, y poco más o poco menos, pero que ha resultado bastante positivo lo que es en el aspecto económico, ¿no? Porque se han pagado todas las instalaciones en el bosque, aquí en Ubrique, y determinado material que al irnos a la localidad vecina pues no ponían, ¿no? Como por ejemplo los balones. ¿Cuestiones que te gustaría mejorar para el próximo curso dentro de la liga local? Pues dentro de la de lo que es en el ámbito organizativo, pues lo que es dentro de lo que es el organigrama de la liga local, pues un poco más de, no de seriedad, a ver si digo la palabra, en cuanto de que disponer de un poco más de tiempo para la hora de realizar lo que son los cuadrantes de los clubes, mirar las opciones de las instalaciones, de intentar de compaginar pues todo lo que son los horarios con los campos, no a la hora de que los equipos jueguen, que aunque este año se ha intentado de hacer de que los equipos jueguen en justa medida casi todos por igual, tanto en un sitio como en otro y en las horas, un poco complicado de compaginar, pero intentar de cuadrarlo de otra manera. Y claro está que después del primer año de balance, pues contando a lo mejor con más, quiero decir, en el ámbito organizativo, empezando desde antes, pues planificarlo de otra manera para que se dispute la liga de una manera normal, en su periodo de tiempo que como son los normales de años anteriores, y por ejemplo pues disputar lo que yo te he dicho, el trofeo San Isidro o el trofeo de la Copa de la Liga, como se quiera denominar, pero hacerlo todo en su justa medida, que todo termine en fechas que la gente no se le alargue tanto la temporada y que se sienta más asqueada en ese aspecto. Y en el aspecto económico, pues por ejemplo, a lo mejor mejorar las cuotas, ¿no? Con la subvención, y en el año próximo pues bajarla con esa subvención, pues bajar la cuota. También es intención de no tener que recurrir a la jornada de los sábados, que la liga se dispute exclusivamente los domingos. Pues, por ejemplo, en ese aspecto, que está bien que me lo mencione porque no me había acordado, no he visto yo un inconveniente en ese aspecto durante este año. No el que se preveía, que pudiera... Yo creía que iba a haber más problemas en ese aspecto con los equipos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a jugar lo que es la liga local el domingo, pero yo creía que iba a haber más problemas en ese aspecto y que va, me he llevado una grata sorpresa con todos los equipos, ¿no? Porque todos han jugado el sábado, todos los equipos, y no lo veo yo... En ese aspecto no pienso yo en eso, sino que ya la gente se ha dado cuenta de que para poder jugar al fútbol de la liga local tenemos que darnos cuenta de que, aunque sea en el Bosque o sea aquí en Ubrique, en este caso si el año que viene contamos con lo que es el campo de césped natural, tenemos que acoplarnos todos, y todos, quiero decir, los colectivos y nosotros incluidos también, y tendremos que jugar el sábado y el domingo, que por ese aspecto no vamos a tener problemas. Lo hemos hecho durante estos meses desde enero hacia acá, hasta el día de hoy, y no ha habido, hombre, siempre ha habido algún problema en algún equipo que a lo mejor haya tenido menos gente, pero que no ha habido ningún hecho significativo o que puntualizar dentro de lo que es la temporada. En ese aspecto ha sido bastante positivo, y darle la enhorabuena a todos los equipos por esa implicación en ese aspecto. Estamos fuera de tiempo. ¿Algo que añadir que nos haya quedado nada más, yo pendiente? Creo que ha sido suficiente. Pues nada, Ángel, muchas gracias. Mucha suerte para esa finalísima de mañana sábado, en la que estaremos presentes, lógicamente, para ver pues el broche de oro de la liga, que además de esta final se van a proceder a la entrega de trofeo. Sí. De lo que ha sido. Después de lo que es el partido, pues se procederá a la entrega de trofeo de la temporada, tanto de lo que es la liga y de la Copa de la Liga. Nada, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Como decimos, estamos fuera de tiempo y nos despedimos. Volveremos el lunes a partir de las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.